cuántas veces yo quise explicarte que no podía ser. Que este amor no era bueno, que pasando el tiempo nos iba a doler. Sucedió como tuvo que suceder. Si una mujer quiere un hombre, pero él quiere a otra mujer. Sucedió como tuvo que suceder. Si una mujer quiere un hombre, pero él quiere a otra mujer. Cuando se quiere, se quiere. Cuando se quiere. Semicom.